Es malo, no, lo siguiente. La pelota va a quedar para Fidalgo, dejando la pelota para Abde. El balón para Bakambu. Qué buen se ha desplegado el Betis. Banda derecha, Anthony. Uno para uno con Coca. Ahí no va a poder parar el capitán Bakambu. Tiró como podía haber tirado yo la pelota para el Atlético de Madrid. Pues van a ser las 8 de la tarde, Juan, las 7 en Canarias. Momento de la ronda en Carrusel. Pues había triunfado una ronda, ¿eh? Triunfado una ronda, me lo han dicho por todos sitios. Esa de a la primera persona que me invite a su cupón, pienso contarle mis sueños para compartirlo los dos. Pues eso es lo que hay que hacer. Oye, compartir el cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín. De la once. Hoy en primera, a la vez 0, Getafe 2. Marcaron Luis Vázquez y marcó Arambarri. Atlético Club 4, 2 de Guruceta, marcó Nico Serrano y Robert Navarro. Levante 2, golazos de Unai Elguezabal y de Olasagasti. Sevilla 1, gol de Quique Salas. Girona 1, marcó Tomás Lemar. Metropolitano Tala. Ahora mismo se va a parar el partido, va a haber cambio, cada uno de los dos equipos, 69 de juego. Vale el gol de Anthony, lo intenta el Atleti, aguanta el Betis. Atleti 0, Real Betis Balompié 1. Una hora para el Valencia-Real Madrid, Romero en Mestalla. Bueno, poco a poco va llegando la gente a Mestalla. Tenemos ya la confirmación oficial de las alineaciones. Sorpresa en el Real Madrid, juega el chaval David Jiménez de lateral derecho, por lo tanto el capitán Valverde incrustado en el centro del campo. Línea de tres para Corberán en defensa, con Danjuma y Hugo Duro como referencias del equipo Che en ataque. En segunda edición, definitivos hoy: Real Valladolid 0, Castellón 4, Cádiz 1, Almería 2, Depor 2, Albacete 1. Minutos finales en Gijón, David. Queda media hora para el 90. Hay partido todavía en el Molinón. Sporting 2, Huesca 1. Primera conexión, la Rosaleda, para cerrar el día en segunda a las 9. Málaga, Cultu Leonesa, que narra en Carrusel el mito. Justo Rodríguez, hola Justo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carrusel. Aquí estamos en el Estadio de la Rosaleda, en un partido donde llega la Cultural Leonesa después de 7 jornadas sin ganar, y un Málaga que perdía la pasada jornada contra el Mirandés en Anduba y rompió una racha de 6 victorias consecutivas. Tiene que intentar ganar el Málaga para seguir ahí en los puestos altos de la clasificación. También el equipo leonés para salir de la quema. A las 9 comienza el partido con arbitraje de Alonso Dehna, del Comité Aragonés. Segunda edición, fútbol internacional, Bruno. Ganaron el Inter y el Bayern sus partidos. Sassuolo 0, Inter 5, y también goleada en el Bayern 5, Hoffenheim 1. Ya son oficiales las alineaciones del Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Partido importante para los de Luis Enrique, que necesita ganar para volver a ser líder en Francia. Acabó Liga F el partido de las Gaunas, Rubén. Sí, victoria cómoda del Barça, que se llevó el partido con 3 goles en 11 minutos. Terminó en las Gaunas este Dux Logroño 0, Barça 3. Abrazo, Domingos, hasta mañana. Liga Endesa también. Pero, en Gran Canaria, Nicolás. Terminó con la victoria de Baskonia 75-97 sobre el Gran Canaria. Con este marcador, el conjunto de Vitoria se enfrentará a la Laguna Tenerife en la fase final de la Copa del Rey. Cábaro con 23 puntos, 27 de valoración, el mejor del partido. Abrazo, Nico, hasta mañana. Domina el Barça en el derbi del Palau, Asier. 55 Barça, 44 Girona, 18 puntos Claibur, máximo anotador hasta el momento, 11 puntos Pep Busquets en el Girona, 8-30 para que acabe el tercer cuarto, 11 arriba el Barça. Estábamos pendientes del estado de la esquiadora Lindsey Vonn, que recordemos que ha sufrido una grave caída en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina. Bueno, ha sido operada con éxito para estabilizar una fractura en la pierna que había sufrido en la caída. Según los informes médicos, se encuentra en condición estable tras la intervención. Es lo que sabemos de momento del estado de Lindsey Vonn. Evidentemente es una caída muy grave que pone en jaque su carrera, que con 41 años, evidentemente, seguramente era su última competición. Además, en la Liga F, Levante 0, Atlético de Madrid 1, Costa de Eje Tenerife 1, Alhama de Murcia 0, Sevilla 4, Athletic Club 0, Madrid Club de Fútbol 1, Deportivo 6, Real Madrid 3, Español 0, Real Sociedad 2, Badalona 0, Dux Logroño 0, Badalona 3. Y en ciclismo, última etapa de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, ha ganado Raúl García Pierna la general para el belga Remco Evenepoel. Hasta aquí la ronda en Carrusel, Juan. Ay, amor para rato con el sueldazo del fin de semana de San Valentín de la ONCE, con el que podrías ganar hasta 300.000 euros al contado a tocateja y 5.000 euros al mes durante 20 años. Y si te metes en la web cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir unas estupendas experiencias, bases depositadas ante notario. Sueldazo fin de semana de San Valentín de la ONCE, amor para rato. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la ONCE, bien jugado. Se protege como puede el Betis en el Metropolitano, sujetando los 3 puntos. Ataca el Atlético de Madrid, Talavera. Sí, sigue empujando el equipo de Simeone. De momento aguanta el Real Betis balompié, la pelota para el pelao José Ma Jiménez jugando banda izquierda, la pelota para David Janko jugando para Vargas, levanta la cabeza Odet Vargas jugando la pelota para Coque, Coque dejando para Robin Lenormand, levanta la cabeza Robin Lenormand, ahí está muy estático, va a recibir Juliano, se va a jugar uno para uno, no, prefiere jugar de nuevo para Lenormand, Lenormand la pone para Llorente, Llorente para Juliano, ahora se han hecho bien, el balón por la derecha, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Pues no era el 9! Solo ¡pero Griezmann, qué testarazo del Principito! ¡Antoine Griezmann! ¡El balón desde la derecha! ¡La pone sensacional Juliano! ¡Y llega a la frontal de la pequeña Griezmann! ¡Testarazo inapelable! ¡Balón a la escuadra! ¡Empate el equipo de Simeone! Atleti 1, Real Betis balompié 1. La imagen, todos hubiéramos firmado que era un remate espectacular de Griezmann. Ha sido Diego Llorente que la ha clavado en la escuadra que él no quería. Ha sido el tanto, Juan, del empate. Un estadio en pie, el momento que lo cambia todo. Y tú viviendo cada jugada, porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Óptime. Yo quiero ver a Griezmann, ¿eh? Están mirando si hay fuera de juego, y tú la apertura. A ver, apertura no. Es fuera de juego de Griezmann. Fuera de juego. Pero balón, pasa que luego sería la interferencia, ¿no? Ahí el balón no se ve. No, porque la toca Griezmann y Llorente, ¿no? Los dos, es fuera de juego. Sí, pues, a mí me daba miedo. Interferencia pura. ¿No la ha tocado Griezmann? Si no la toca ya, Griezmann, pero interviene. Si no la toca Griezmann, tiene que ir a verla. Si aunque sea fuera de juego, aunque sea fuera, aunque considere que es fuera de juego. No, si no la yo toca Griezmann, demasiado solo y interferencia. Tiene que ir a verla. Y salta por delante de Llorente, por lo tanto la interferencia es clara. Es casi física, juego, es prácticamente física, ¿no? Sí. Bueno, pues... Si están fuera de juego es por y no la toca Griezmann, es por interferencia. Con su papel, y tiene que ir a verla. Parece, nos parece que es directo, nos parece que es directo Llorente, nos parece. No nos parece que la roce ligeramente, sino que nos parece directamente Llorente. Así que Fullana, esperando a ver si lo concede, no lo concede, o si va a dar. ¿Y tú? Si la toca Griezmann es una cosa objetiva y entonces no tiene que ir a verla. Si no la toca Griezmann, ya estamos hablando de una interpretación y de una interferencia. Y tendría que ir a verla. ¿Tiene interferencia? Se va a ir al VAR, vamos a ver. Entonces no la toca Griezmann. Acierta Iturralde. No la toca Griezmann, va a ir al VAR y como él salta por delante de Llorente, es una interferencia clara. Esto es como en un cine tú ves el halo de luz, si tú cruzas el halo de luz es interferencia visual, casi claro, prácticamente visual, física, no que física, no sé si ellos tocan visual. Pero visual, yo creo al que aquí te condiciona ahí tú, si yo estoy por detrás, uno que salta por delante me condiciona lo que yo puedo hacer y interfiere, claro, porque ya no saltas tú solo, porque hay igual Llorente podría haber despejado queriendo a córner. Es una jugada que no ofrece duda una vez explicada. No se ha quejado fuera de juego, Fíjate que Llorente no se ha quejado fuera de juego y lo tiene adelante. Así no se da cuenta, Benja, muy difícil. Va a ser gol porque se va y ahí está. Fuera de juego. El fuera de juego que señala a Yo creo que puede haber algo de bronca en el campo porque no hayan visto bien, pero lo ha explicado y tú perfecto. Quiero decir, no hay debate en esta acción. Es un fuera de juego por interferencia evidente, salta por delante, es interferencia visual, Griezmann tampoco lo protesta en exceso. 13 para el 90, el disgusto del Cholo, que dice Tala que a seguir. Sí, no le queda otra al Atlético de Madrid, estaba apretando, había conseguido ese gol. Después del envío de Juliano y el fuera de juego, pues habrá pelota para el Real Betis balompié. La va a poner. Regalando los puntitos hoy, está la que no viene bien, hombre. Álvaro Vallés. Estaba muy solo Griezmann. Se está preparando Benji Nelson de Osa, el colombiano, que va a ser el que va a entrar en el equipo de Pellegrini. Y te digo una cosa, Benji, aquí en Liga, en 9 temporadas, solo han ganado 7 equipos. En 9 años, solo 7 equipos le han ganado al Atlético de Madrid. El Betis sería el octavo en 9 años. Espérate que queda todavía. Queda un mundo todavía. Quedan 20 minutos fácil. Quedan 20 minutos fácil. Bueno, pero la imagen de Betis es diferente, ¿eh? Jugando para Lenormand. Pero que Pellegrini no está en el banquillo para esta imagen, Benja. Ah, bueno, claro. Quedan 13, va a meter 4. Ya le gustaría a Pellegrini que Anthony y Abde tuviese el compromiso y la involucración que tiene el día de hoy en el aspecto defensivo. Le encantaría a Pellegrini. Y ahora fuera de juego, ahora ya todo que se señale. El segundo gol anulado al Atlético de Madrid. El primero fue Ademola Lukman en la primera parte. Y ahora ya todo lo que se señale, la gente está de uñas. Con Busquets, Ferrer se para el partido, Marta, y cambio. Ahí está el cambio, el que entra es De Osa en el terreno de juego y el que se marcha es Cedric Bakambu. El cambio en la delantera, lo cierto es que Bakambu estaba ya, no podía darse ni una carrera más, parecía. Así que el cambio, se va aplaudiendo la parte de la grada en donde están los aficionados verde y blancos. Y el cambio, se marcha Bakambu, entra De Osa. Obviamente, Benja, es un cambio para protegerse, De Osa de pulmón al centro del campo, una especie de tribote, a ver qué referencia deja arriba, ¿no? La velocidad, más que el hombre, la velocidad. Ha corrido mucho hoy Bakambu, sin balón ha corrido y está presionando el hombre y tiene que estar cansado. Ahora, De Osa lo que tiene que hacer es intentar no empezar a ir a la izquierda, no empezar a ir a la derecha, creo que se tiene que quedar en medio, trabajar bien y ser sencillo con la pelota, ¿no? Sí, ir creciendo poco a poco, el aplauso de, claro, por el trabajo de la gente del Betis a... O sea, lo más importante era que el gran trabajo que está haciendo el Betis ahora mismo es que cada uno tiene su sabe que tiene que hacer cada uno su trabajo. ¿Y qué ocurre? Que De Osa muchísimas veces, en muchísimos partidos... Pierde sitio, referencia. Se pierde el sitio, se va a la izquierda, se va a la derecha, conduce en sitios y en zonas donde no tiene que conducir. Yo creo que si está en el medio y se coloca bien donde le ha puesto, creo que le ha puesto en punta, ¿no? Sí, lo ha puesto en punta. Sí, ahora mismo es el que está presionando además a la salida de la defensa del Atlético. Lo que pasa que no sé, a esa posición, pues yo no conozco a Diosa. Yo creo que lo hace porque como tiene zancada y tiene su jugador que ya sabes que... Sí, como no hay Gómez en el Atleti, por ejemplo, cuando le pone arriba Valverde al desgaste, sí, pero bueno, no sé. Sí, para correr, está bien. Bueno, pues 11 para el 90, tampoco ha llegado Julen a esta que le agradece. Vamos, pide el Cholo, dala. La pelota para el pelado, para José Más Jiménez, el balón va a quedar para Coque. Coque poniendo la pelota para Lenormand, de nuevo para Jiménez. Jiménez la ponía para David Janko. Ahí está ya bien pertrechadito atrás el Betis, salvaguardando ese gol. La pelota para Lenormand para Juliano, a punto de perderla otra vez. Entre los dos, la pelota para Coque la pone para Jiménez. Jiménez cambia ahora de perfil, buscando la pelota para Alex Baena. Levanta la cabeza Baena, jugando la pelota para Coque. Ahí está Coque, tocando la pelota en cortito. El balón va a quedar para Marcos Llorente. Levanta la cabeza Marcos Llorente, va a jugar hacia el otro perfil. Allí aparece, emerge la figura otra vez de Josema Jiménez, el uruguayo. Pero si no se mueve la pelota con más celeridad, es muy complicado mover al Betis, que tiene prácticamente a los 11 metidos en la frontal del área. La pelota para Baena, Baena la quiere poner, la deja pasar, qué inteligente, se la lleva Griezmann. Había dejado pasar la pelota Juliano y a punto ha estado de encontrársela dentro del área Griezmann. La pelota para Anthony, la deja para Ruibal, para que este, fíjate, la descose, se la manda Oblak. Y todos otra vez a defender en el equipo verde y blanco. La pelota de Oblak la pone para Coque. Coque le da vuelo en esa banda izquierda. De nuevo la pelota para Janko. Tira el desmarque. Allí va con Diego Llorente, Alexander Sorloth. Continúa el tanque noruego dejando la pelota atrás. De nuevo de primera para Vargas. Vargas la pone para Jiménez. Jiménez para Lenormand. Aparece otra vez en banda derecha Juliano. Aguanta la patada de Abde. Continúa Juliano dejando de nuevo la pelota para Lenormand. Pero reclama movilidad Coque en el frente de ataque para dar facilidad a poder filtrar esos pases. La pelota va a quedar para Janko. Janko la pone para Sorlo. Buen desmarque del noruego. La pone Sorlo buscando al segundo palo. Allí aparece. Se la va a quitar de encima Ricardo Rodríguez. Qué bien. Vaya control, vaya control del de Diego Pablo Simeone, que se lleva el O de la grada. Exactamente. Ha sonado el O, ha retumbado en todo el Metropolitano. La ha clavado, La ha pinchado suelo, como una uva, sí. El balón va a quedar para Griezmann, para Jiménez. La pone la pelota para Baena. Baena por el suelo. Va a perder la pelota y le pitan falta. Se desespera Baena porque dice que antes. Y ahora tarjeta amarilla para Alex Baena. Parecía una falta normal y corriente. Lo del criterio de Busquets Ferrer. No ha sacado nada y de repente Iturralde. Ya, pero igual es más por protestar igual. No, se ha sacado en la acción, directamente. Se ha ido al suelo Baena y en cuanto se ha levantado la ha metido en la amarilla. Marrocas ha quedado tendido. En la acción no se la ha sacado porque está viendo yo. Sí, estaba como girándose, girándose. O se la ha sacado por piar o se la ha sacado con retardo por la entrada, sí, que son dos cosas. Que puede ser que se la haya sacado por la entrada, pero ha tardado en amonestar. Bueno, ha pillado balón, ha pillado también cacho. Y es un poco, Kiko, lo que decías. Indiscutible que el Atlético está apretando e indiscutible que no tiene las mejores ideas también. impotencia pura y dura de un equipo que está tocado en el orgullo, que se ha puesto ahí el mono de currar con Abde y Anthony, con bloque hiperbajo, esperando que el Atlético de Madrid, que no ha tenido hoy la fluidez en el juego, que tenga imprecisiones en lo que es la elaboración. A partir de ahí han tenido un par de ocasiones y es un premio por ahora a la constancia, solidaridad del equipo de Pellegrini, que descaradamente desde el principio está jugando a la contra y tocado en el orgullo, decir, oye, me voy a defender y a ver qué es lo que haces tú. Y por ahora el Atlético de Madrid está faltando un poquitín de sutileza, pues para crearle problema al equipo del Real Betis Balompié. Explícale tú a Marciano que este partido se dio entre semana y le pegó un baño el Atlético de Madrid ganándole 0-5, una maravilla, y que hoy gana el Betis 0-1 sin pasar unos apuros enormes. Pues eso es el fútbol. Afortunadamente este mundo es así, que un día pasa una cosa, otro día otra, y no es previsible. Eso es lo bueno y lo malo del fútbol. A 6 del 90 con un Julián Álvarez, yo diría melancólico, cariacontecido, no lo sé, no sé cómo catalogar la cara de Julián. No está ni conectado al partido, estaba mirando al suelo. En fin, no sé. La primera parte otra vez. Claro, es que mala, ¿eh? Pero yo creo que se junta todo también, Daniel. Al final estás perdiendo en tu casa, segundo partido consecutivo que estás perdiendo. Si termina esto así, no te salen las cosas, vienes del virus. Yo entiendo que por eso le da también menos tiempo, ¿no? Porque estaba también tocado en los últimos días. Bueno, no le sale nada a Julián esta temporada. Pero no jugamos la vida. Pero claro, que hay otra. Tema Julián, eso lo sabe mi sobrino con 13 años, mi Rodri. Aquí hay tema, pero vamos. Y que yo creo que pasa. Vamos, ya hace tiempo que lo decimos. Y hay una diferencia, Dani, abismal. Mal, es un jugador que sí, a ver, que el año pasado estuvo la excelencia toda la temporada, la excelencia es muy difícil, pero que desde la excelencia a lo que es un 5 raspado hay mucho, y es lo que estamos viviendo, y esa diferencia es la que te da muchas cosas que el Atlético de Madrid está echando en falta. Y yo en esta oportunidad, lo podemos debatir esta semana, que lo haremos seguro en la previa del partido de Copa, excluyo casi totalmente al Cholo Simeone, que creo que ha sido muy justo con él. De hecho, yo creo que le ha concedido demasiadas, digamos, oportunidades y más continuidad, a pesar de que muchas veces lo ha cambiado en el 60. Quiero decir, excluyo, porque si tanta calidad tienen como dicen, que a todos nos encanta, hombre, en 100 días de liga un gol mínimo. Va a haber cambio en el Betis, Marta. Sí, se prepara el argentino Valentín Gómez, va a agotar las ventanas Manuel Pellegrini de momento, aunque parece que va a haber un segundo cambio más. Además de Valentín Gómez, está saliendo del banquillo Marc Bartra, que también se está preparando para entrar en el terreno de juego, así que van a ser los dos últimos movimientos de Manuel Pellegrini. A 5 del 90, 0-1, gana el Betis. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Alcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. Metropolitano. La saca, Baena, la pelota, el balón buscando... No, la verdad que el pase de Vargas no ha sido nada bueno para Llorente. Se va por línea de fondo. Habrá saque de puerta para el Betis, que va a hacer doble cambio. Sí, no va a ser Valentín Gómez, al final va a ser Rodrigo Riquelme, que va a entrar en el terreno de juego. El otro va a ser Marc Bartra. Uno de ellos, de los que se marcha, es con el dorsal número 7, Anthony. Mientras que con el otro, no he visto el cartelón. Fidalgo, el 15, Marta. Sí, el fichaje. Entra Álvaro, sí. Álvaro Fidalgo es uno de los que se marcha. El otro es Anthony. Entran Riquelme y Marc Bartra para esta recta final del partido. Y el Cholo lleva un globo importante, acaba de llamar a Óscar Pitillas y le ha dicho vete al lado izquierdo y le tienes que decir algo a Baena. Y ahora ahí está Óscar Pitillas diciéndole a Baena que se acerque, que se olvide del partido, que se vaya al lateral, va a salir del campo para escuchar lo que va a decir Óscar Pitillas, que directamente se lo traslada a Diego Pablo Simeone después del globo en la jugada anterior. Pues o Riquelme va a decir, o Anthony va lesionado o tocado, o algo molesto, aductores muy arriba, ¿no, Benja? Parecía que está o cargado, igual solo es cargado, ¿no? Yo creo que lo que si está él, es agotado, si él, ¿eh? Si él padece, no. Si él padece de pubis, seguramente igual se le va corriendo al aductor. O de pubis, o del músculo del tello. Acuérdate, Benja, de eso ya hablaremos. ¿Cuánto queda para que ese músculo, cuidado con ese músculo? ¿Cuánto queda para que acabe el partido, David, en Gijón? Estamos en el 92, nos iremos al 97. Sigue ganando por la mínima el Sporting, 2-1 al Huesca. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Es el 88, transmite Carrusel Deportivo. De momento gana el Betis 0-1 Metropolitano Talavera. El balón de Baena lo embolsó Álvaro Vallés. Le ganamos al Barça el jueves, Tala. Como palmemos hoy. No, que como palmemos hoy, yo lo firmo, le ganamos al Barça Kiko. El jueves. Mira, si el del Beja te lo firma. Sí, me ha venido de arriba, sí, de verdad. Sí, os quiero ser partícipe de lo que me ha venido de arriba, una luz. Uno bien, uno mal, uno bien, uno mal. Claro. Con el Bodo también, no es el decalaje. Estadística, no va a caer tres veces. No, no sé. El decalaje, bueno, veremos. Me adelanto ya esto, Dani. Está. Que tiemble Jordi y esta gente. Bolita de cristal del Jerezano, ahí está jugando el Atlético. La pelota para Lenormand. Si perdés hoy tampoco va, no lo vais a notar mucho vosotros. A 13 puntos del líder de la liga. El balón para Jiménez, se lo vamos a quedar para Robin Lenormand. Díselo al solo tú, Benja. La pone para y a Romero, a Pulido, y a Romero Pulido Gallego y alguno más por ahí, imagínate. Va a quedar otra para semana Marcos para el Tala que ya verás. La pelota va a quedar para Coque. Coque la pone de primera para el pelao. Ahí está el balón, va a quedar para Baena, uno para uno. Qué bien ha roto Baena. Se quiere ir, pero no se enteró Janko. Llegó tarde, la pelota la va a recuperar el Real Betis, balompié, se la queda. Ahora hay falta de Janko. Ahora hay falta de Janko sobre el jugador que está en el suelo. Habrá pelota para el Real Betis, balompié. 89 de partido. Un equipo menos Pellegrini que nunca va a ganar o tiene la posibilidad de ganar, faltando el último minuto, y un equipo con 66.000 delanteros, anticholo total, como muchos dicen, puede palmar jugando a la hiperofensiva. Sí. Estas son las cosas del fútbol, que todavía quedan, porque pueden empatar. Es que tú dices, hoy el Atlético de Madrid te ha hecho un partidazo, es evidente que no. Pero es que tampoco Kiko me parece que haya hecho un mal partido. No. Pero al final te penaliza si no tienes la sutileza y la calidad de todo el sometimiento que le has tenido precisión al rival. Sí, sí, sí. Claro, entonces el premio es, como muchas veces hemos dicho, del Cholo Simeone años atrás cuando estaba replegado. Decía, oye, yo me guardo atrás, tú fallas tus ocasiones, y si yo soy efectivo arriba, el premio es justo. Pues es lo que está pasando con el Real Betis. Sí, sí. Yo a Abde y a Anthony no lo he visto correr más en mi vida como han currado en el día de hoy, y fíjate lo bien que están, que apenas han dejado el segundo tiempo ocasiones. Por cierto, tú cuando has campeonado estos, minutos de añadido, se puede comprobar, has tenido delanteros de 20 goles y centrales potentes, estabilizados, una pareja clara. Tuve las últimas ligas del Atlético de Madrid y este año, pues por el mal momento de Julián, a Sorloth del hombre no se le puede achacar nada. Griezmann quizá ha jugado menos de lo que merece, pero hay que decir que el Atlético ha generado y es que no ha enchufado. O sea, es que le faltan, hablemos claro, le faltan 8 goles del delantero, que es Julián. Le faltan 7-8 goles del delantero. Y también lo que suele decir, creo que es cierto, más goles de segunda línea, esto es muy obvio, pero le falta un matador. Pero tú fíjate que el otro día sin los dos delanteros, hacer 5 y hoy con toda la artillería, pues te has quedado más seco que la mojama. Pero el otro día había muchísimos espacios y lo aprovecharon Juliano, claro, y Lukman, y hoy fíjate que no han aparecido prácticamente. Que por cierto, la pregunta de todos los atléticos, ¿por qué no juegan nunca así? Y el del Real Betis Balompié dirá hoy, ¿por qué no juegan siempre así? Pues claro, porque Pellegrini tiene una idea, una filosofía de jugar y presionar y de ser más ofensivo. Hoy ha hecho todo lo contrario y cada partido es un contexto. Si tú juegas en Levante contra el Levante, se te meten todos atrás, dices, oye, ¿por qué contra el Levante no lo hicieron igual? Coño, porque Lukman, Juliano y compañía no tuvieron los espacios que tuvieron el día de la Copa del Rey, el Real Betis Balompié, y para eso te tienes que adaptar. Y hoy el Atlético de Madrid no se ha adaptado a un repliegue intensivo que ha hecho el Real Betis Balompié. Te decía Juan, que se dice más tieso que la mojama, pero si la mojama es buena, la mojama no está tiesa. Perdona, sí, que te cuidado, diga. Hombre, una buena mojama de Barbate. Ahora, favor, hay que pagarla. Estos de Madrid quieren, claro, hay que pagarla. Recomiendo para los paladares que no estén muy acostumbrados, un chorrito de aceite de AOVE bueno y unas almendritas. Hombre, por favor, dale, tal, hasta el final. La perdonó la segunda tarjeta, Y sin agua. Dime. Que la ha perdonado Vaina, Sí. Igual tenía cargo de conciencia por la primera. Claro. Sí, pero que luego el CTA no diga que lo peor que está pasando, que esto lo vengo diciendo yo desde hace 3 años, son las simulaciones en el fútbol, cuando tú puedes amonestar y no amonestas. Es decir, lo peor que son las simulaciones en el fútbol. Lo siguiente peor que es los árbitros que no amonestan en las simulaciones en el fútbol. Lo siguiente peor que es que el CTA diga que el VAR no tiene que entrar cuando hay un ligero contacto. Pues vale. 3 para el final del partido, 0-1. ¡Qué largo! Sí. ¡Qué largo! ¡Madre de Dios! Venga, ¿firmas el empate? No, ¿verdad? ¡A mover, Caple! Por favor. Muy bien. Peínate, Armand, a ver la falta. La pelota la recupera el Atlético de Madrid. La pelota para Marcos Llorente. La pone buena atrás. Conversación tienen, Alemán y con. Estoy viendo ahí unas charlas que tienen los dos. ¿Cómo no te reía el jueves? Venga, te veo hoy. Oh, qué fluido te veo hoy. No, es que me encanta la charla que está teniendo Mateo Alemany con... La misma que tenía que el otro día en la Cartuja. Y no te viste cuenta. Sí, no, Joaquín y Gordillo, ¿no? Ahí, ahora mira, ahora Vallés coge el balón, lo pone en el otro lado, lo coge. La verdad que Busquets Ferrer, entre el VAR, todos los cambios y demás, a mí 5 se me queda corto. Y Vallés ya se ha fumado el solo uno entre él, Nathan y Diego Llorente a la hora de sacar de portería. La pelota arriba. No, pero en serio, ¿qué relación tienen Alemany? ¿Se llevan bien o no? Alemany Bucero, ¿no? Sí. Vale. Sí, están sentados justo en el palco, los dos juntos, Alemany y Bucero. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver que esté claro, sentado? Claro, están sentados. Yo también me siento con Meza y en mi hermano, porque, claro. No, pero digo porque él decía que quién era, digo, entiendo que el Bucero que está sentado. Ojo, venga. Riquelme para sentenciar, uno para uno con Oblak. La sacó Oblak, se la quiso meter por encima a Rorro. Que le perdona la pelota, la vida al Atlético de Madrid. El balón va a quedar para Llorente se frena, juega para Coque. Continúa Coque jugando la pelota para Llorente. Se desespera el público porque no es capaz de enviar la pelota dentro. La pelota para Vargas. Continúa Vargas, se quiere ir. Balón al suelo. Habrá balón en saque de banda para el Atlético de Madrid. Ahí se encamina Vargas, la pone para Coque. Se ha metido hoy otra paliza el capitán entre pecho y espalda. De nuevo la pelota para Coque. Coque la va a enviar al corazón del área. El remate en la frontal. ¿Quién se lo queda? Duda de Osa. La pelota para Griezmann. ¿Y qué ha señalado? Mano. Mano de Juliano. Igualmente estaba en fuera de juego Griezmann. Sí, bueno, pero mano de Juliano yo creo que se la lleva bien con la bota, ¿no? Es fuera de juego. Fuera de juego de Griezmann. Pero pita primero mano. Pita primero la mano. Pita primero. Pita fuera de juego. Pita primero la mano. Ha pitado una mano. Sí. Primero pita la mano. Ay, la que ha tenido Riquelme. Ha optado por la picadita. No era mala la picadita, pero claro, había muy poquito hueco. Y aparte, Oblak es muy alto, hombre. Sí, la ha sacado muy bien Oblak. Esta es la última, ¿eh? Esta es la última. Betis diciendo que se ha acabado. Balón arriba. Robin Lenormand. La pelota se la va a quedar Abde. Pita Busquets Ferrer. Se acabó el partido en el Metropolitano. Ganó el Real Betis Balompié. Se toma en Liga la venganza de la Copa. Perdió el Atleti. Ganó el Betis. Atlético de Madrid 0, Real Betis Balompié 1. Besos y abrazos para Narváez y para Benjamín Zarandona. Chicos, hasta ahora con Tala, con Joyana y con Marta Casa seguimos en la victoria del Betis por 0-1 con ese gol de Anthony que ha acabado el partido muy tocado. También finaliza el choque en el Molinón Kini, David. Sufrió pero ganó el Sporting 2-1 al Huesca, victoria importantísima, empata con el sexto clasificado. El Huesca con esta derrota seguirá en descenso. Respira, Escorial, respira. Hombre, por favor, Valencia-Real Madrid a las 9, también el Málaga Culto a partir de las 9 en la Rosaleda, en fútbol internacional. ¿Algún detallín, Bruno, que tengamos por ahí? Pues mira, está a punto de empezar ese Paris Saint-Germain-Marsella. Está jugando el Olympiacos contra el Panathinaikos, derbi, que además es un Mendilibar contra Benítez y lo está ganando de momento Benítez. 0-1 gana Panathinaikos. Estamos pendientes también en el Palau Liga Endesa del derbi catalán. Chávez. 72, Barça 67, Girona parcial 20-27. Este tercer cuarto, 17 puntos. Martínez Gueven, el mejor del Girona. A punto de arrancar el último cuarto. Jugadores del Atlético Madrid tocados. Evidentemente en el campo celebra el Betis. Algunos datos del 0-1 del equipo de Pellegrini. 10 remates del Atlético de Madrid, 5 a portería. Eso sí, solo 3 en la segunda parte por parte de los de Simeone. 8 remates totales del Betis, 4 entre palos. 64-36 la posesión, 7 saques de esquina para los locales, 3 para los visitantes, el Betis que no había conseguido ganar aquí. Carrusel deportivo que ahora mismo, como sabéis, salta a ser más. Va a comenzar en el Universo Ser el especial Elecciones de Aragón, con Barceló, con Sastre y con el resto del equipazo de informativos. A las 11:30 volveremos con el Canalla y después la Super Bowl. Hasta las 5 de la mañana, Carrusel a ser más. Enseguida, especial informativo. Carrusel deportivo. Dani Garrido. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la ONCE y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la ONCE. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, ¿le puedo ayudar? Sí, mira, Me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón. No sé, es un cambio un poco drástico. Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web. El cine con Javier Ocaña. Recordemos que la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, fue un movimiento cinematográfico de finales de los 50 y a lo largo de todos los años 60, y luego se alarga en el tiempo, que no fue solo un estilo, sino que es una forma de vivir el cine, una forma de filmar, una forma de montar, una forma de pensar el cine. Y es que todo el cine posterior sería impensable sin las aportaciones y los caminos que abre la Nouvelle Vague. Y, por ejemplo, el que para mí es el mejor cine de la historia del cine, que es el cine americano entre el 67 y el 80, entre Bonnie and Clyde y El Graduado y La Puerta del Cielo, no hubiera sido posible sin las aportaciones de la Nouvelle Vague. Jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena SER. Son las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias. En la Cadena SER, especial elecciones aragonesas. Con Ángels Barceló. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Elecciones en Aragón. Hace media hora que han cerrado los colegios electorales en esta segunda cita del ciclo electoral, que empezó antes de Navidad con las elecciones en Extremadura, donde, por cierto, sigue sin haber gobierno después de que allí el PP la jugada no le saliera del todo bien. No tuvo mayoría absoluta y necesita de la ultraderecha, necesita de Vox para gobernar. Aquí en Aragón, Jorge Azcón adelantó las elecciones por primera vez en democracia, esperando pillar al PSOE en un momento de mucha debilidad autonómica. Pero vamos a ver cómo le sale la jugada, porque Vox pisa muy fuerte según las encuestas, tanto que le va a permitir exigirle al PP lo que quiera, como ya hizo en Valencia y como está haciendo en Extremadura. Pisa tan fuerte que el PP, ya con la careta quitada, invitó a Vito Quiles en su cierre de campaña y a un grupo musical identificado con la ultraderecha, cuyas letras son un insulto constante al presidente del gobierno. Y estas son las primeras elecciones de este ciclo en las que la candidata del PSOE es una exministra que hasta hace muy poco ponía la voz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las encuestas no le auguran un buen resultado, al contrario, y esto pondrá en cuestión la estrategia de Pedro Sánchez de convertir a miembros de su gabinete en los nuevos varones y baronesas socialistas. La fuerza de los territorios lleva mucho tiempo difuminada y esta sucesión de elecciones puede suponer la puntilla a la fuerza territorial que históricamente han exhibido los socialistas. Vamos a ver, pues, qué nos depara la noche en estas elecciones autonómicas, que tienen una más que evidente lectura en clave nacional. Si para el PSOE es una segunda prueba de fuego, también lo es para el PP, que puso en marcha la maquinaria electoral con la intención de desgastar al PSOE, pero que está consiguiendo hacer más fuerte a su rival más directo en su espectro electoral, que es a Vox. Se lo vamos a contar desde Zaragoza, desde el espacio Explora Ibercaja, muy bien acompañados. Hacemos el programa especial acompañados de oyentes de la Cadena SER, que van a seguir esta noche electoral en directo, junto con todos ustedes que están ahora mismo en sus casas. Y lo primero, José Luis Astre, vamos a decir buenas noches ya, porque dentro de un rato ya serían noches, ya buenas noches. Buenas noches. José Luis Astre, buenas noches. De momento lo que tenemos es la encuesta de la televisión pública aragonesa. Dice que las elecciones las va a ganar el PP, pero lejos de la mayoría absoluta. El PP puede que gane un diputado, puede que se quede con lo que tiene o puede incluso que pierda representantes. Tiene ahora 28. El sondeo dice que tendrá entre 26 y 29. Para la mayoría absoluta, que está en 34, a Jorge Azcón le hace falta Vox, que puede duplicar su resultado. Ahora tiene 7. Tendría, según este sondeo, 13 o 14. El PSOE, que tenía 23 diputados, perderá 5 o 6 parlamentarios. Pilar Alegría, por tanto, se quedaría con 17 o 18. 17, si los obtuviera, sería el peor resultado de los socialistas en esta comunidad. La Chunta pasará de 3 a 4 o 5. Terol Existe, que tiene 3, tendría 2 o 3. Izquierda Unida Sumar, que tiene 1, tendría 1 o 2. Se quedarían, por tanto, fuera de las Cortes, el Parlamento Autonómico, Podemos y el PAR. De momento ha empezado ya el escrutinio con una participación, con un porcentaje porcentaje muy bajo de escrutinio, sí. Pero vamos a hacer una cosa, Sastre. Participación y cómo va hasta este momento el escrutinio. Participación a las 6 de la tarde, el último dato era del 56,2%, punto y medio más que hace 3 años en las autonómicas de 2023. Ha caído la participación en las provincias de Huesca y especialmente la de Teruel, pero se compensan esas caídas con el auge de la provincia de Zaragoza de casi 3 puntos. El escrutinio ahora mismo es muy anecdótica la cifra, 1,30%, la cosa estaría así. El PP, que tiene 28, tendría 27, el PSOE, que tiene 23, tendría 19, Vox de 7 a 13, Junta Aragonesista de 3 a 4, Teruel Existe mantendría los 3 que tiene y el PAR mantendría un parlamentario. Pero ya digo que esto está apenas empezando. Acaba de empezar este escrutinio y todavía el porcentaje de voto escrutado es muy bajo. Vamos a saludar a los componentes de la mesa de análisis de esta noche. Aquí en Zaragoza con nosotros, Carlos Sánchez. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estefanía Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángels. Y en otro sitio, Ignasi Guardans. Muy buenas noches. En otro sitio, buenas noches. En otro sitio, Ignasi Guardans. Y enseguida saludamos también en otro sitio a Mariola Urrea. Y también configuran esta mesa de análisis. Va a ser importante que contemos con ellos. Una es la jefa de contenidos de la SER aquí en Aragón, Eva Pérez Orribes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y desde Radio Madrid, el director de la sección de Nacional de la cadena SER, Guillermo Lerma. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángels. Pues vamos a empezar y lo primero va a ser hacer una ronda por las sedes de los diferentes partidos aquí en Aragón con los datos de momento que tenemos para valorar, que son los de la encuesta y el poquito voto que se ha ido escrutando. Así que lo primero, el Partido Popular, fue Jorge Azcón, decíamos antes, quien convocó estas elecciones anticipadas. Por primera vez, elecciones autonómicas en solitario, por primera vez en la historia de la democracia, unas elecciones autonómicas adelantadas y una encuesta de momento que no le garantiza poder mantener los escaños que tiene ahora. En cualquier caso, le garantiza como mucho podría subir uno, pero podría llegar a perder. En el Partido Popular está Pepe Las Marías. Pepe, buenas noches. Hola, Ángels. Buenas noches. En el Hotel Doña Petronila, donde el PP está viviendo esta noche de recuento de votos, hay mucho movimiento de periodistas, pero pocos dirigentes visibles ahora del Partido Popular. Azcón ha llegado 10 minutos antes de las 8 al hotel, bajo una nube de cámaras y de periodistas y de micrófonos. Ha dicho poco más que cree que va a ganar las elecciones, pero que hay que esperar a los resultados. Hace unos minutos, Ana Los, la secretaria general del PP, se refería a la encuesta que al PP le da una horquilla, como apuntabais, de 26 a 29 diputados. Escuchamos a Ana Los. En los sondeos y el resultado de los sondeos que acabamos de conocer, lo que marcan claramente es que vamos a tener una victoria clara del Partido Popular en estas elecciones de nuevo y bueno, y un fracaso muy contundente del Partido Socialista. Pero bueno, en todo caso son sondeos que todavía tienen que confirmarse a lo largo de la noche. Pero algunas fuentes del PP ven con mucha preocupación el resultado que obtiene Vox, al menos el de las encuestas. Confían en que la formación de ultraderecha no consiga los hasta 14 escaños que les da este sondeo, porque vería muy complicada, nos han apuntado, la situación. Jorge Azcón, ahora mismo con un equipo reducido de dirigentes del partido, está siguiendo la evolución del escrutinio de esta noche electoral en una sala de la planta 10 de este Hotel Doña Petronila. En la sede del Partido Socialista del PSOE, con las encuestas a la contra, Ana García Cortés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Expectación y muchos corrillos en el cuartel general de los socialistas aragoneses aquí en Zaragoza. Medio centenar de personas están ahora mismo en el espacio que el PSOE ha habilitado para los afiliados, que esperan unos resultados de unas elecciones que a priori no son buenas para Pilar Alegría. La candidata socialista acaba de llegar a esta sede, lo ha hecho hace unos minutos, aunque no la hemos visto, a subida directa del garaje a su despacho. Y aquí está con su equipo más cercano, el que la ha estado arropando durante esta campaña larga, intensa y sobre todo dura para la exministra. Y es precisamente con los miembros más cercanos de su partido, como su portavoz de partido, con los que sigue el minuto a minuto de la noche. Precisamente Jesús Morales evitaba hablar del sondeo de Aragón Televisión. Recordamos que según esta encuesta dejaría el PSOE en 17 o 18 diputados. De quedarse en esos 17 sería el peor resultado de la formación en estos comicios. Así que el mensaje de los socialistas ahora mismo es este, prudencia. Bueno, pues verán ustedes, nosotros durante la campaña no hemos entrado a valorar ninguno de los sondeos que se han publicado por ningún medio de comunicación. Y hoy, estando a muy pocos minutos de conocer el resultado oficial del escrutinio que se va a conocer de las propias mesas en muy pocos minutos, como comprenderá, tampoco sería prudente hacerlo. El trabajo está hecho, se ha hecho una gran campaña, se ha hecho un buen programa, el equipo ha trabajado duro y yo creo que, bueno, que todos hoy estamos esperanzados y que estamos convencidos de que el resultado va a ser bueno. Esto en atril, aunque fuera de micrófonos, los socialistas, algunos fuentes oyentes de ellos nos dicen que son conscientes de que el escenario que se va a dibujar esta noche va a ser muy duro, pero ahora también hay que esperar, nos cuentan también, porque el escrutinio sigue. Esto en la sede del Partido Socialista. Nos vamos a ir a la sede de Vox. Todas las encuestas previas a este día electoral y a esta noche electoral les daban como los grandes ganadores de estas elecciones. Podrían llegar a duplicar el número de escaños que tienen ahora mismo. Vamos a ver cuál es el ambiente allí. Pilar Tardío, buenas noches. Buenas noches. En esta sede de Vox, en el céntrico Hotel Reino de Aragón de Zaragoza, empieza a subir la temperatura. Hoy se cada vez más barullo porque cada vez son más los afiliados y apoderados y algunas caras visibles del partido que se acercan aquí junto a los 56 medios que hoy estamos acreditados para seguir estos resultados electorales, aunque la mayoría nos dicen que prefieren ser prudentes. Entre los corrillos, muchos de ellos, por cierto, de jóvenes del partido de Vox, no se ocultan las medias sonrisas y no se habla de otra cosa, de esa encuesta de GAT3 que sonríe, como decimos, a la ultraderecha, le da una horquilla de entre 13 y 14 diputados. Incluso otros optimistas hacen sus propias porras, nos dicen que están esperanzados, que saldrán más reforzados que nunca y esperan rascar algún escaño más en las Cortes de Aragón. Aquí, de momento, fuentes internas nos hablan de que el candidato Alejandro Nolasco prefiere guiarse por los resultados reales, así que no hará una primera valoración de este sondeo y tampoco sabemos cuándo va a aparecer por esta sala. El partido mantiene su hermetismo con la agenda prevista, aunque todo parece indicar que mirarán muy de cerca los movimientos que haga el PP en las próximas horas. Aquí, hasta ahora, eso sí, ya se asoman algunas caras nacionales que han venido a arropar al candidato aragonés, como es el caso de José Antonio Fuster, portavoz nacional, o Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. En la sede de Aragón Existe, en Teruel, María Lorente. Buenas noches. Buenas noches. Tomás Guitarte se encuentra ya aquí junto con otros candidatos en este bar situado en pleno centro histórico de Teruel. Ha llegado en torno a las 7 de la tarde. Todos ellos están a escasos metros de nosotros, revisando ahora mismo sus móviles y conversando también entre ellos. Desde esta formación están a la espera de ver qué ocurre esta noche, en especial con el último diputado de Teruel, que decía hace unos minutos Guitarte, estará muy disputado. Buscan mantener representación en las Cortes de Aragón, donde hasta ahora tenían 3 diputados, todos ellos, recordemos, por Teruel. Quieren ser una pieza clave para frenar la entrada de la ultraderecha. Y en la sede de la Junta, las encuestas le dan un aumento de representación en el Parlamento. Está Pilar García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí se nota ya mucho movimiento. Los de Junta inician la noche en su nueva sede con muchas expectativas. Hay corrillos y más que corrillos y huele a café. Ya se han servido algunos embutidos mientras los periodistas estamos llenando las salas, porque Junta estrena sede en pleno corazón de la ciudad, en pleno casco viejo. Y aquí la secretaria general Isabel Lasobras está haciendo de maestro de ceremonias hasta que a las 10 de la noche llegue el candidato Jorge Puello. Y ya ha dicho que Jorge Azcón, con esta convocatoria, ha abierto de par en par las puertas de la ultraderecha al Parlamento. Con lo cual, la valoración que podemos hacer ahora es con mucha cautela, con mucha prudencia, y vamos a esperar al escrutinio. Es el sonido en el que se mostraba prudente, pero sí también esa preocupación que señalábamos de Isabel Lasobras. Hay optimismo, pero todavía con gestos contenidos, porque se escuchan reproches hacia Jorge Azcón y hacia el avance de la ultraderecha por esta convocatoria y por ese escenario. De momento, aquí solo vemos 2 cargos políticos, el de Joaquín Fuster, que fue número 1 al ayuntamiento, y también el de Isabel Lasobras. La encuesta que hemos conocido a las 8 de la tarde le daba representación parlamentaria a Izquierda Unida, así que vamos a ver lo que dicen a esta hora en la sede. Alba Francés, buenas noches. Hola, buenas noches. Un ambiente tranquilo pero animado se respira a esta hora en la sede de Izquierda Unida Aragón, donde prácticamente estamos más compañeros de prensa que de la propia coalición Sumar, aunque es cierto que el flujo de personas está creciendo en los últimos minutos. Por el momento, la candidata Marta Bengoetxea no ha llegado a la sede. Nos cuentan que lo hará un poco más adelante, cuando al menos esté el 90% escrutado. De momento, mucha prudencia, pero con cierta ilusión. ¿Cómo han vivido la campaña? Pues nos decían que hacía tiempo que no palpaban tanta emoción. Muy contentos por el ascenso en la participación, al menos en la provincia de Zaragoza, y por según nos cuentan, haber tenido la oportunidad de hablar del territorio, a pesar de que ha sido una campaña que ha ido caminando en clave nacional. Fuera de micrófono nos contaban que llevaban años notando mucho ruido y que, sin embargo, ahora han podido hablar de política, aportando soluciones para los problemas reales de Aragón. Por cierto, alguna que otra porra hemos escuchado y algún comentario hasta con cierta sorpresa. sorpresa del poco ascenso, al parecer, del Partido Popular. Estamos siguiendo al minuto la noche electoral en una gran pantalla, tanto compañeros de otros medios de comunicación como miembros de la coalición. Hay quienes no paran de actualizar con el móvil los datos que van apareciendo en las páginas oficiales. Quieren ser prudentes, nos confesaban que la celebración la guardan para después, cuando los datos sean definitivos, pero con la esperanza de sumar un diputado más en las Cortes de Aragón. Habrá que ver cómo va avanzando la noche. El Partido Aragonés se juega su representación parlamentaria en estas elecciones. Lorena Ruaro, buenas noches. Muy buenas noches. Sobre las 7:30 de la tarde llegaba a esta sede su portavoz Alberto Izquierdo. Lo hacía animado a pesar de que este último sondeo no les deja bien parados con la pérdida de su único escaño en el Parlamento. Se quedarían fuera frente a los 17 que llegaron a tener en sus mejores años en los 80. Después de aquello siempre han sido claves en la gobernabilidad de Aragón, tanto con el Partido Popular como con el PSOE. De hecho, mucho se habló de este partido como que era el clavico del abanico. Ahora las cosas están mucho más difíciles porque llegan mermados tras un duro proceso interno con maraña judicial incluida y muchas escisiones en el camino. Aún así, como nos contaba su portavoz Luis Staun, son importantes a nivel municipal, donde gozan de buena representación con 400 concejales repartidos por todo el territorio y 90 alcaldes. Eso sí, dicen que han vivido una campaña muy polarizada porque reconocen también que el partido no estaba en su mejor momento. En cualquier caso, se aferran a mantener ese único escaño, como apuntaba su candidato, un escaño que no temen perder. Y ha habido ya un momento de emoción y de alegría justo cuando se había escrutado ese 1% y veían que mantenían el escaño. Bueno, todavía queda muchísima noche. Alberto Izquierdo, tirando de sorna aragonesa y también de media sonrisa, decía, a pesar de todo, otros lo tienen peor. Y también en cuestión la representación de Podemos. Fabián Cerca, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mucha calma ahora mismo en la sede de Podemos. La candidata María Goicoechea ha llegado aquí sobre las 7:15 de la tarde. Nos dicen desde su equipo técnico que no harán valoraciones de la encuesta de Aragón TV hasta conocer el resultado final. Por el momento, muy poco movimiento en esta sede. La candidata está reunida en una sala anexa donde estamos los compañeros de prensa. Hay varias decenas de simpatizantes, alguno de ellos con pañuelos de Palestina. Entran y salen de esa sala de reunión con cierta ilusión y esperanza, nos acaban de decir. Iba avanzando el escrutinio lentamente. De momento, Sastre, a esta hora todavía es muy difícil sacar ningún tipo de conclusión, pero es verdad que poquito a poquito va avanzando el escrutinio de los votos. Mira, al 4%, acaba de llegar al 4% del escrutinio. El Partido Popular, saben que tiene 28 diputados, tendría 26. El Partido Socialista, que tiene 23, pasaría a tener 19. Vox se duplica de 7 a 14. Junta de 3 a 5. Teruel existe, Aragón existe, de 3 a 2 perdería un parlamentario y el PAR 1. La provincia donde más ha adelantado el escrutinio en este momento, Teruel, donde están en el 12%. En esa provincia, en esa circunscripción, el PP mantiene sus 5 parlamentarios, perdería 1 el PSOE, gana 2 Vox y perdería 1 Teruel existe. Por tanto, 5, Teruel, digo Teruel porque es donde más ha adelantado va, el 12%, 5 el PP, empatan a 3 en Teruel provincia, el PSOE y Vox. 2 Teruel existe y 1 para el PAR. Pues vamos a hacer un primer análisis con los datos de la encuesta, pero también ya con estos datos que empezamos a tener del voto escrutado. Saludamos primero a Mariola Urrea, que todavía no la habíamos saludado. Mariola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y vamos a hacer una primera valoración, Carlos. Empiezo contigo, porque estábamos destacando, adelanta elecciones Jorge Azcón con la intención de desgastar al Partido Socialista. ¿Le puede pasar lo mismo que le pasó a María Guardiola en Extremadura? Es verdad que aquí la mayoría absoluta no era tan posible, no es tan posible como lo tenía María Guardiola, pero es que según las encuestas le puede salir el tiro por la culata a él también. Pero no a Azcón el tiro por la culata, sino es a Génova, que ha organizado, ha planificado un calendario electoral que yo creo que es que está alimentando a Vox, como es evidente. Ha ocurrido en Extremadura, va a ocurrir en Aragón, ocurrirá en Castilla y León y muy probablemente ocurrirá en Andalucía. Yo creo que es una mala estrategia que han seguido los de Génova, pensando que el desgaste del Partido Socialista iban a capitalizarlo ellos. Lo que han hecho es todo lo contrario. Yo creo que es una mala estrategia que al final le va a pasar mucha factura, porque va a hacer los gobiernos autonómicos ingobernables. Uh-huh. Es decir, hemos entrado en un ciclo de bloqueo autonómico. Muchos nos quejamos o muchos se quejan de que no hay presupuestos, de que es muy difícil la gobernabilidad en el Estado, pero imaginaos en un Estado autonómico en el que 4 comunidades autónomas están prácticamente van a estar bloqueadas porque Vox no tiene ningún incentivo de entrar en los gobiernos ni facilitar la gobernabilidad. Y luego tenemos dentro de no demasiado tiempo las elecciones en mayo autonómicas y locales. Es decir, hemos hecho pues un pan como unas tortas, que se dice. Es decir, hemos conseguido el bloqueo no solamente ya a nivel de Estado en, por la dificultad en la gobernabilidad, sino que además el Estado autonómico está realmente frenado por esa estrategia equivocada de Génova. Ahora iremos a las sedes de los partidos nacionales, iremos a Génova, iremos a Ferraz para ver qué piensan ellos de lo que puede pasar y sobre todo qué se juega cada uno de ellos en estas elecciones. Mariola. Carlos hablaba ahora de ingobernabilidad. A mí me parece que hay otro elemento que no podemos dejar pasar por alto. Es el propósito y el objetivo del PP con estas convocatorias anticipadas, que era eliminar o reducir la dependencia de Vox. Y la conclusión es que refuerza a Vox hasta el punto de hacerlo no solo un partido, digamos, del que depende el PP, es que es un partido que está duplicando su representación. Así ha ocurrido en Extremadura y es verdad que todavía tenemos unos datos muy muy muy prematuros en Aragón, pero todas las encuestas apuntan a una noche electoral muy dulce para esta fuerza política. Por lo tanto, más allá del elemento que apuntaba Carlos, con el que estoy perfectamente de acuerdo, de la ingobernabilidad, es que estamos hablando de una estrategia absolutamente fallida en la medida que lo que da como resultado es un refuerzo de Vox. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estos adelantos electorales? Estefanía. Sí, yo creo que obviamente luego entraremos en la situación del Partido Socialista, que es como la crisis más evidente en la España interior, ya lo vimos en Extremadura, pero a raíz del PP, yo creo que el PP atraviesa una crisis silenciosa, y esto veo que es algo que a gente del Partido Popular le chirría, porque realmente su estrategia era esa, convocar elecciones e intentar absorber el voto de Vox, creyendo que esto era una especie de moda pasajera, un partido populista y que, por tanto, iban a reabsorber otra vez el centro-derecha o todo ese espacio. Y estamos viendo que no. Y yo creo que la crisis hoy en la derecha es estructural. A mí me parece que hay un votante que ya no va a volver al PP. Lo vemos sobre todo en la gente joven. Estamos viendo mucho voto joven que se va a Vox y el PP ahí no rasca bola. Tal vez por eso invitaron a Pito Quiles al acto, igual creyendo que eso arrastraba voto joven. Vemos de momento que no ha funcionado a la luz de lo poco que llevamos escrutado. Pero yo creo que también hay una crisis más profunda de una nueva derecha que de algún modo no tiene los mismos códigos que tenía la anterior. Siempre pongo dos ejemplos que me parecen muy llamativos. Abascal va por el voto antisistema. Y por eso, cuando hay actos donde está el rey de España, no acude. Dice, no, es un feo a Pedro Sánchez. No, no, no van porque está el rey. Sabe que hay una parte pequeña de la ultraderecha que se ha despegado de ese consenso, de eso que ellos llaman el régimen del 78. Luego también lo vemos cuando critica la conferencia episcopal por la cuestión de que defienda a las personas migrantes. Entonces dices, es algo que la derecha raramente estaba en contra de la Iglesia. Y creo que están construyendo un nuevo espacio de derecha que no se puede explicar con los otros códigos. Por eso creo que el PP no va a absorber ya ese voto. Y luego también el contexto económico que tenemos. La economía crece, pero no así en las familias. La micro, vemos que la gente no está llegando. La clase media está estancada. Ha habido un pequeño repunte de la pobreza en algunos segmentos de la población. Entonces yo creo que ahí se está macerando algo nuevo. Es más, tengo la sospecha que parte del resultado de esta noche se explica porque el electorado en España ya ha girado a la derecha. Enseguida continuamos con el análisis, pero como estamos, primero actualizamos datos. Mira, al 6,3% escrutado, el Partido Popular, 25 parlamentarios, tiene 28. El Partido Socialista, 19, tiene 23. Vox, 14, tenía 7. Junta, 5, tenía 3. Teruel existe 3, son los que tiene, y PAR, un diputado. Te actualizo un poco por provincias porque va avanzando bastante el escrutinio. Por ejemplo, en Teruel están al 16%. ¿Algún dato significativo? Pierden un diputado, mantienen los 5 que tiene el PP. Pierden un diputado, el PSOE y Teruel existe, gana 2, Vox. En la provincia de Huesca, donde está al 11% el escrutinio, pierde 2 diputados el PSOE, 1 el PP, gana 2, Vox, y 1 la Junta. Y en Zaragoza es donde más lento va, es también la provincia más poblada, están al 3,8% del escrutinio. Aquí gana 3 parlamentarios Vox, 1 Junta, 1 Teruel existe, pierde 1 el PSOE, pierde 2 el Partido Popular. Pues con esta actualización de datos y con el primer análisis de los analistas, que ahora vamos a continuar con ellos, nos vamos a ir a las sedes nacionales de los partidos, nos vamos a ir a Génova. David Junquera, Partido Popular, ¿qué dicen por ahí? Buenas noches. Pues lo que nos dicen es que Feijóo acaba de llegar a Génova, no quiere perderse la segunda película de esta trilogía electoral en la que nos han metido. Y ya sabes, Ángels, lo que dicen de las segundas partes. Parece además que vamos a repetir guiones. Si en Génova la cita extremeña ya dejó cierta decepción, la noche de hoy no huele precisamente a un rotundo final feliz. Habrá palomitas, porque en el PP van a gobernar y porque quieren disfrutar de la debacle, dicen, de alegría. Pero la fiesta no será completa porque la victoria, salvo milagro, no va a ser absoluta. El reto pasa, pues, por subir al menos algo, aunque sea un escaño, para que no cunda la sensación de que esto no ha servido para nada. Aquí están satisfechos con la campaña, incluidos los Vitos y los Meconios del cierre. Piden ser cautos con las encuestas porque se van a disputar varios escaños por un puñado de votos entre muchos partidos y también pronuncian un adjetivo, agridulce. Tienen ya bastante interiorizado que a partir de mañana toca volver a estar atados a los caprichos de Santiago Abascal, a los caprichos de Vox. Y decíamos también que este es el primer examen de una exmiembro del gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, en la candidatura del Partido Socialista. Que dicen en Ferraz, Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El PSOE se mentaliza para otra noche dura aquí en Ferraz, Ángels, donde el equipo de organización con Rebeca Torró al frente está ya siguiendo el recuento, también la portavoz Montse Mínguez. Son realistas en el PSOE, asumen que el resultado no va a ser bueno, pero se afanan ya en abonar el relato para minimizar la derrota. Todos los dirigentes con los que hablamos ponen el foco en el PP, es quien va a perder más, dicen, porque va a quedar más atado a Vox. El objetivo aquí hoy es encapsular la previsible derrota en Aragón y desvincularla, por un lado, de Pilar Alegría, defienden que no ha dado tiempo a consolidar su liderazgo, y por otro, desvincularla de Pedro Sánchez. Están en negar que lo de hoy pueda servir de termómetro del desgaste del gobierno, a pesar de que hoy, como decías, es el primer examen de su estrategia de encomendarle a sus ministros la batalla para recuperar el poder autonómico. Quien se la juega hoy es la que fue su portavoz hasta diciembre. Y a quien le sale la jugada perfecta, sin ni siquiera haber tenido que proponerlo, es a la ultraderecha, es a Vox, porque las encuestas ya le daban que puede prácticamente doblar el número de escaños que tiene ahora mismo, pero es que también el escrutinio, del ritmo que va, aunque sea lento, ya empieza a darles un fuerte aumento de representación parlamentaria. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches, aquí las expectativas para esta noche son altas. Cuando se conocieron los resultados de Extremadura en Mérida, nos decían que ni soñaban con esos resultados. Esta cita es diferente, hay voces del partido que tiran alto. Estos días nos decían que la expectativa es doblar, que sería llegar a los 14 escaños. Otras fuentes del partido quieren ser prudentes y aseguran que manejan la cifra de 11 escaños. Las sensaciones en general son buenas y la aspiración aquí es hacerle la noche amarga al PP, igual que se le hizo a Guardiola. Azcón, nos dicen, debería haber esperado al menos a ver qué tal le iba a Extremadura, pero ahora creen que se va a topar con el mismo escenario que Guardiola y con el mismo escollo si quiere gobernar, tener que pasar por el aro que la ultraderecha imponga. Pues el escrutinio está en este momento en el 7%, el 7,77%. El Partido Popular perdería 3 escaños, tendría 25. El Partido Socialista perdería 4, se queda con 19. Vox duplica, pasa de 7 a 14. Junta Aragonesista suma 2 parlamentarios, de 3 a 5. Teruel Existe mantiene los 3 y los 3 que tiene ahora, lo mismo que el PAR que mantiene el único representante que tiene ahora en las Cortes de Aragón. Pues una breve pausa y seguimos. Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Con las limas mojadas. Todos los lunes en Hoy por Hoy, desde las 10:30 de la mañana, Ángels Barceló convoca a la dupla para hablar de la vida a través del fútbol, con Galder Reguera y Rafa Cabeleira. Antes de hablar de otros jugadores precoces, dejadme preguntaros si en vuestra vida, Galder, tú has sido precoz en algo o todo lo contrario. En liarla. Yo tengo un amigo que dice que la mejor manera de fracasar en la vida es levantar expectativas, y yo no las levanté nunca. Entonces, todo lo que me pasa en la vida, calma a mi madre, que me mira con ojitos de orgullo, porque fui un desastre hasta las 30, 35 años. Sí, yo fui precoz en varias cosas. Yo, por ejemplo, mira, era el chico que leía las lecturas, evidentemente, en misa. Desde muy pequeño. Allí en el altar. Y os acordáis que había una que llevaba salmo responsorial. Sí, sí. Y sí. Yo ahí miraba a la gente a los ojos y alzaba así un poquito las manos.